2 meses y ¿con qué sensaciones? Y sí, sí, tal cual, ¿no? 2 meses y son las mismas sensaciones de cuando desapareció, después que apareció muerto. Es, como bien decía, ¿no? Una sensación primero de impotencia, por el hecho de que uno en esta situación no pueda hacer más que esperar el resultado de la justicia, ¿no? Porque ahora, como todo proceso, está en manos de la justicia. Pero a su vez, una angustia por el hecho de que los días pasan, cada día es como un golpe para la familia, ¿no? Sabiendo que Lucas se fue de la forma, de la peor forma, ¿no? Es algo que no lo podemos todavía asimilar. Y el hecho de que no esté y que no pueda descansar en paz, como lo vemos nosotros como familia, por el hecho de que ya ha pasado 2 meses, es muy doloroso para la familia. Es doloroso pasarlo día a día. Para mí, personalmente, me duele mucho más ver a mi mamá, que por ahí trata de disimular el dolor que lleva por dentro, sabiendo que tiene a su hijo enterrado ahí a un par de kilómetros ahí en el cementerio, y solo le queda el recuerdo de lo que pasó, ¿no? De los momentos vividos. Pero el dolor más por el hecho de que ha pasado tanto tiempo y que no se sepa nada de la situación del caso. Javier, a ver, por un lado uno tiene la sensación de que estamos como al principio, o sea, con la fortuna, en algún punto, no desfortuna, porque la palabra es acá, pero me digo, por lo menos se encontró el cuerpo, la bronca, la impotencia después cuando se hace la autopsia de saber que estuvo con vida y que se pudo haber, si había un esfuerzo, para mí, del Estado y de la policía, se hubiese encontrado a Lucas con vida. ¿Ustedes tienen la misma sensación? Tal cual, lo vimos. Lo dije de un principio, cuando llegué a Bariloche y vi cómo se llevó a cabo la investigación, con el desgano que le habían agarrado el caso, con la sutileza, como que hubiese desaparecido cualquier otra persona, como que no, sí, vamos a ver qué pasa, esto y el otro. Después, sí, el hecho de pasar tanto tiempo, la angustia que surgía, ¿no?, en el momento de la desaparición. Bien decía vos, por suerte, de una manera de decir, ¿no?, por lo menos encontramos el cuerpo y lo podemos ir a saludar, ir a ver en el pueblo donde vive él. Y sí, obvio, el hecho de que cuando se anunció en el último comunicado de prensa que es lo que más o menos uno sospechaba, que dio como positivo, ¿no?, el hecho de que haya estado vivo entre 12 y 24 horas, uno se pone a imaginar, yo me pongo a imaginar en mi cabeza, digo, 2 días antes de que apareciera estaba vivo, mientras lo estábamos buscando, estaba vivo. Y sí, si hubiesen querido, lo dije y lo voy a seguir diciendo, si hubiesen querido, lo hubiesen encontrado, no lo quisieron encontrar, no amerituaron, no utilizaron todos los medios para poder encontrarlo, y eso salta a la vista. El hecho de que haya desaparecido así, que esté tanto tiempo con vida y que aparezca de la forma que apareció, salta a la vista que no lo quisieron encontrar. Y ese es el más doloroso para la familia. Y como familia, ¿están sorprendidos? ¿Pensaban que estaban en otra provincia? Porque acá te cuento, en la radio comunitaria, más de una vez reflexionamos con Daniel Solano, con Atahualpa Martínez Minaya, con Freddy Pasos, allá en el tiempo, aquí en Viedma. Decíamos que entendíamos que algo turbio, oscuro, raro hay entre el poder político y la policía y todo lo que hay en el medio. ¿Están sorprendidos? ¿Pensaron que vivían en otro lugar? Sí, seguro. Qué sé yo, como cuando nosotros estábamos acá, es como que vivíamos situaciones similares, ¿no? La vivíamos como siendo espectadores. Pero el hecho de que pase, como todo, uno no está preparado para vivir esta situación, ¿no? Y no está, y mucho menos que le lleven a una persona, a un ser querido, de la forma que se lo llevaron. Pero es como vos decís, tiene que haber, y hay connivencia por parte de la policía y el entorno político, porque esto es un negocio muy grande, y no puede ser que esté pasando esto en Río Negro, que no sé, no es la primera persona, ¿no? Como vos bien nombraste a varios, el Lucas ya va con el caso número 27 de los que han desaparecido, algunos que no han sido encontrados y que han aparecido, pero todos de la misma forma. Es alarmante en cuanto a lo que es la sociedad, porque nos están poniendo el mensaje, nos están diciendo que acá se maneja de esta manera, que la mafia ya está metida, que dentro de la mafia ahí está el entorno de algunos efectivos policiales, y la mafia llega hasta entornos políticos. porque si alguien hace algo es porque otro deja hacer. ¿Cómo, bueno, vos decías que la ves a tu mamá y te daba esa sensación de mucha bronca? ¿Cómo, dónde se apoyan para ser fuertes, Javier? ¿Dónde está esa, me imagino está el alma de Lucas empujándolos, pero cómo haces para el día a día? Seguro, uno trata de, yo me aferro a todos los momentos que pudimos vivir como familia, porque como familia somos muy unidos, siempre es constante comunicación con cada uno de los familiares, éramos 7 integrantes de la familia, y siempre todos los días llamándonos o tratando de comunicarnos por teléfono de alguna manera, ¿no? Y cuando se podía reunir, nos reuníamos en Ramos, que era el lugar donde vivía mi hijo. Uh-huh. Y ahora yo personalmente me aferro a todos los momentos que pudimos vivir con él, porque en los últimos años estuve viviendo prácticamente en mi casa también. Y me aferro a él, me aferro a los nenes, a los sobrinos, a los hijos de él, que de alguna manera están viviendo lo que en la vida de Lucas, ¿no? Uh-huh. Y los recuerdo, básicamente los recuerdo para al menos tratar de seguir, de sobrellevar el día a día, tratar de levantarme y pelearla por él. O sea, todo lo que ahora, desde que desapareció hasta ahora y en adelante, todo lo que haga, todos los proyectos lo voy a hacer pensando en él, viviendo lo que él pudo haber vivido, tratando de lograr lo que él quiso haber logrado y tratando de disfrutar la vida que él pudo haber disfrutado, la vida de disfrutar tanto para mí como en nombre de él. Esa es la cosa que por ahí trato de sacar para seguir día a día, porque el hecho de que pase tiempo y que no se sepa nada es muy doloroso, es angustiante y es impotente, es mucha impotencia, porque uno no puede hacer más de lo que está haciendo. Y me da bronca en cierto momento, uno que por ahí tiene capacidad de razonar y sabe que un mal accionar tiene consecuencias, y uno la piensa antes de hacer algo que indebido, algo que después le va a traer algún tipo de consecuencia, ¿no? Pero sí, lo digo, vivo en base a los recuerdos. Como familia y como abogados, uno los ve como un equipo muy unido, peleando contra por ahí incluso bombardeos del propio poder político que castigan al propio fiscal. Parecería que no les interesa a veces al poder político que esto se descubre, se sepa la verdad. Están esperando que alguien se quiebre, me imagino. ¿Cuáles son los caminos que quieren transitar y que les gustaría que ocurriera? Claro, ahora al no tener nada concreto, no haber ningún indicio certero, está trabajando en posibles errores que se pudieron haber cometido en cuanto a los que llevaron a cabo el hecho este, ¿no? Se están analizando los expedientes de nuevo, se está trabajando, como bien decía, en conjunto los abogados, son personas que van al frente, que tomaron la responsabilidad de este caso y la toman con mucha seriedad. El hecho de que haya ese desgano, lo que veo nosotros, lo que vemos como familia, no ese desgano por parte del gobierno, es muy alarmante, porque es como que no les interesa descubrir quién pudo haber sido quien mató a Lucas. Y en base a eso, bueno, se trata de trabajar sobre, como te digo, posibles errores, o que alguien, como bien decía, que alguien se quiebre o alguien pueda llegar a aportar algún dato que nos dé con los posibles autores, ¿no? De esta manera tratar de dilucidar lo que pueda haber pasado. Las herramientas son pocas las que tenemos. Apelamos a que el gobierno vea, que el ministro de Seguridad, que vea que es algo que no es un caso menor, es algo que trascendió la frontera de la provincia y es algo que no puede pasar estando en democracia. Entonces nos llamó la atención el hecho de eso, que no pongan las herramientas que tienen que poner para poder tratar de esclarecer esto. Pero, te digo, uno trata de... Tengo confianza en que esto se puede llegar a resolver. Uh-huh. Pero sí o sí se necesita un empujón por parte del gobierno que interactúe, que trabaje más en concordia con la fiscalía y no que esté poniendo trabas diciendo que la fiscalía que no trabaja o que la justicia es la que deja libre a tal persona. Y siendo que forma parte de la justicia, no lo pueden ver de afuera, son parte integrante de lo que pasó, no son espectadores. Javier, a propósito, lo que hay sí es una recompensa para quien dé datos, ¿no? Que esto también, yo a veces con las recompensas uno tiene como la doble sensación, ¿no? Uno debería dar datos sin recompensa, pero bueno, supongamos que hay una recompensa, ¿no? De 1.000.000 de pesos sí, para quien pueda dar datos. Sí, sí se mantiene, se elevó la recompensa de 200 a 1.000.000, pero en base a eso, ¿no? Uno trata de ver cómo se lleva a cabo la investigación y el entorno, el motivo de por qué. Uno trata de especular, a ver, tratando de pensar qué es lo que fue, qué es lo que pasó. Y en base a esto, ¿no? 1.000.000 de pesos para que alguien aporte algún dato y hasta ahora nadie ha aportado nada, significa que lo que pasó, el entorno, el trasfondo de lo que pasó es mucho más grande que lo que puede llegar a valer 1.000.000 de pesos de información. Es mucho más el negocio que hay metido en esto, es mucho mayor a la recompensa de esto. Pero bueno, sí, se pone como para ver a ver si alguno puede llegar a aportar algún dato, pero bueno, sí, el miedo sigue estando, hay mucho miedo generalizado y se nota. Javier, nuevamente gracias por tu fortaleza, por tu capacidad, por además esa capacidad de poder transmitir desde algún lugar de tranquilidad, también esa búsqueda incansable que va a ser de esperar por que se haga justicia. Y desde acá, desde Radio Encuentro, el abrazo en vos a toda la familia y seguiremos haciendo el ejercicio de memoria para no olvidar que este año son muchas las muertes que ha tenido la provincia y que son muchas las respuestas que no está dando la provincia y que parece seguir como si nada y no nos queremos olvidar de eso. No, que son vecinos y vecinas de nuestra provincia que han sido desaparecidos, asesinados, violentados y si lo hicieron con un vecino nos están haciendo también ese mismo daño a nosotros. Tenemos que darnos cuenta de eso. Así que el abrazo grande y gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Abrazo para la gente. Hasta pronto. Chao. Javier Muñoz, hermano de Lucas Muñoz, se cumplieron 2 meses ya desde que se encontró el cuerpo y poco hay en lo concreto con respecto a la investigación judicial. En realidad se sigue investigando, pero con respecto al caso, el famoso datos que ayuden a que el caso tenga ritmo de poder saber realmente qué fue lo que pasó.